Ey, hola, un, dos, tres, sí, Ràdio 77, què passa? Molt bones tardes i benvinguts, aquí comencen les emissions un dijous més. Check-in, check-in sound, un, dos, tres. Ma jaradina, ma nimshu, ma jaradina, khawfat ya maradina, khawfat ya maradina.

regulation say? Who say? So the prophet say. And what to say? Fire in the Vatican. Look at that. Blood in the Pope man. Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Fighting against humanity, yeah. No gestering. Puss and dog in society. A serious thing. Fighting against reality, yeah. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet said. And what he say now? Fire for the Vatican. But look at that. Blood for the Pope man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet said. Oh yeah. Meekly wait and murmur not. A serious thing. Whatever fish and fish but not yet. Oh yeah. No gesturing. Rumble is careful, suck the most men. A serious thing. Righteous virgins dressed in silk, yeah. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope men. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Look at that. Fire for the Vatican. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet say. Oh, oh yeah, ah, ah, oh yeah. Oh yeah, la, la, oh yeah. A serious thing. No gesturing. Oh yeah, papa, oh yeah. Oh yeah, mama, oh yeah. And Nancy bring it to my yard, yeah. Oh yeah. No gesturing. And when troubles start to you, a serious thing. Then picnic clothes will fit you. Oh yeah. Fire for the Vatican. Now look at that. Blood for the Pope man. Who say? Revelation say. Who say? So the prophet. Temizik, on creix la resistència saharaui. Saharauis formen part de la resistència. L'exèrcit marroquí trenca un alt el foc de 19 anys amb el front polisari. L'exèrcit marroquí desallotja violentament el campament 8 de novembre de 2010. كل عام يزيد vam arribar al campament d'Igdimísic d'una manera clandestina i ens vam vestir amb el darrà i amb la melfa, que són els vestits típics tradicionals saharauis, i va ser bastant complicat perquè en aquell moment ja hi havia bastant control militar i policial a la carretera. Vam esquivar la policia secreta i amb un Land Rover vam entrar per la pista pel desert. Sí, yo me impresioné mucho de ver tanta gente en ese campamento, de ver tantas jaimas, de ver tantos niños gritando, riéndose, corriendo, mucha gente caminando entre las jaimas, era algo impresionante. Y sinceramente tenía mucha ilusión de estar ahí porque ya veníamos siguiendo esto desde el primer día que comenzó y sabíamos que no estaba saliendo en los medios de comunicación. Nosotros queríamos colaborar con la causa saharaui y de alguna manera romper el bloqueo informativo. Doncs al campament hi havia famílies senceres, hi havia nens, hi havia avis, hi havia dones embarassades, gent jove, persones grans, persones amb capacitats especials, i tota la família pues, estava en la lluita, no? Estava completament decidida a resistir fins al final, fins a les últimes conseqüències. Pues bueno, aprendimos a usar una cámara que nos llegó ahí, que nos hicieron el favor nuestros compañeros de enviárnosla, y fuimos aprendiendo. Con las imágenes lo pueden ver que no son profesionales, pero de alguna manera pues teníamos que hacer ese trabajo porque al final es un documento histórico de la manifestación más importante de la causa saharaui. Doncs hi havia un desplegament brutal de policies i militars i gendarmeria al voltant del campament des dels primers dies i gairebé no respectaven ni tan sols una distància amb la gent que hi havia al campament. Tota l'estona doncs, feien intents de pressió a les persones que estan al campament. Per exemple, l'helicòpter estava sobrevolant constantment. Les jaimes estaven obertes a tothom, o sigui, ells estaven constantment convidant-te al te, al gofio, tota l'estona, bueno, te convidaven a dinar. Oye, ven para acá, Antonio, Abdalá, Isalca. Siempre nos estaban llamando cualquiera para tomar algún té. Ellos sabían que estábamos haciendo una función de difusión, sabían que estábamos de alguna manera documentando todo y también ellos querían corresponder. Els primers dies ja els militars i els policies no volien que els saharauis entressin més jaimes. No? I llavors doncs, els saharauis, per entrar a les jaimes, amagaven els pals a sota els seients o darrere seu i, per exemple, les dones es picaven 12, 13 melfes una sobre de l'altra per després, un cop a dintre del campament, cosir-les i fer les jaimes. Llegaven hasta caminando desde la ciudad de Layún, que son de 15 a 18 kilómetros aproximadamente, para después hacer su jaima y dormir y vivir en esa misma jaima de sus prendas, que son la ropa habitual, la tradicional saharaui, ¿no? Todas estas telas que tú puedes ver de colores. Toda la comida la repartían por igual. O sea, podía ir un representante de cada familia y se podía llevar los panes que hacía falta para toda la familia, los dátiles, si es que había dátiles, latas de sardina, botellas de agua. Y realmente había mucha confianza, porque nadie es que abusara, nadie llevaba más comida, todos llevaban lo justo y lo necesario para poder sobrevivir, para ese día simplemente. Entonces realmente ahí es donde te das cuenta que tienen ellos mucho que enseñarnos a nosotros también en ese aspecto, porque son muy solidarios, llegaron a ser una gran familia en una gran jaima. Doncs la veritat que al campament es vivia en condicions molt dures perquè no hi arribava gaire aigua, no hi arribaven els aliments, els militars impedien l'accés dels camions amb l'aigua, que no era una aigua potable, era una aigua doncs, per la higiene personal, per rentar els plats. I de vegades doncs, havien de fer cues i cues d'hores, de moltes hores, per poder agafar 10 litres d'aigua. Era la primera vez que estaban reunidos tantos saharauis en ese territorio. Se respiraba libertad. se respiraba que realmente esto podía cambiar para siempre. ومن هو نتيجة تحت الخيمة إلى مقبض تحكم تحت الخيمة لا يجد عليك كذب في الناس راه مكبر عينة في كذب في إفريقيا ما خارج من الكذب ما يجري إلى في تونس فشلت في الكريمة وفشلت في هاي الكلمة كانت واحدة هذا الصمود إلى في تونس فشلت في هذه الفرصة التاريخية راهي ما تأتي تحت الخيمة في الصحراء وهذه الخيمة اللي شعار الصحراويين راهي اللي يجيبها من الخير. C'est le message plus fort à l'État marocain, à la communauté internationale, de que nous sommes des civils et nous demandons le respect de nos droits, tous nos droits, le droit à l'expression, le droit à la manifestation, le droit au logement, le droit au travail. Mais dans le contexte juridique des territoires du Sahara occidental comme territoire non autonome. مطلبنا مشروع وطبيعي هو حقنا في ثرواتنا الطبيعيه اللي تستنزفها الدوله المغربيه وقبل كل شيء كنشكركم انتم كاعلاميين كصحفيين ومن خلالكم نوصلوا صوتنا للعالم وانتم كنتوا تسمعوا واليوم متواجدين معنا في مخيم واللي اخرها هذا المخيم اللي ظلك انتم تصوروا فيه اللي يمثل عن رفض الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي واحتجاجه على كل الوسائل اللي يقوم بها اللي عدلها ضده من سياسه تجويع وسياسه تفقير وسياسه تهميش ابناء الشعب الصحراوي. اليوم الاول والثاني والثالث كنت حارس وبعد ذلك اسسنا الاداره لأنه أصبحت احتياجات المواطنين هون منها الصحة ومنها التنظيم ومنها المؤونة والمياه. عقب هيك 3 أيام الحمد لله نجح هذا المخيم وأصبح ثاني محطة في تاريخ الصحراء وأول شكل تظاهري يتكون في العالم. لي صحراوي دو سيت فاسون لا دير على كوميونيتي انترناسيونال كي فون كونتينيي ا ريزيستي. Résister, mais toujours avec des moyens pacifiques. La noche antérieure, j'ai envoyé une carte urgente au président du Conseil de sécurité, diciéndole que c'est imminent l'assalto en 24 heures. Y delante de nosotros el ministro marroquí dijo que no iba a pasar nada. El señor Ross me dijo que él le da, bueno, quiere darle crédito a lo que le dijo el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, pero que no puede juzgar. Y bueno, y espera que no pase nada. Un talbo del Magreb y arfa anna del hisar. Un talbo del Magreb y arfa anna del hisar. Un dreik jadarmía jayin. Dreik ra'a jandar. جايين وحنا مرقنا باش نموتوا. ماكم خايفين؟ لا عندو شي يديرو في Yeah. con chorros de agua caliente. Están los militares aquí dentro. Ataron con las manos atrás, a la espalda, y empezaron a golpearme. Con, con sus porras, con los tubos, con los cascos. Bueno, te pegan y te arrastran y nada. Salió mi madre corriendo así a mí y se puso encima de mí para salvarme, ¿no? ¿Sabéis cómo una madre? Nos llevaron por otro camino al cuartel general de la gendarmería, y ahí donde fuimos torturados. Hemos pasado 5 días ahí bajo tortura y estuvimos 72 personas. Hay ancianos, hay menores, hay enfermos mental. واللي قابلت تقمع واللي قابلت تديه المكان مجهول. كنا مجموعة الشباب نجروا يعني نحاولوا أن ننجو أرواحنا. كان المجموعة اللي كنت فيها نصاب فيها واحد برصاصة قاتلة. احنا ما كنا متواجدين معهم، كنا يعني ذاهبين للمدينة، ومع ذلك ما نجينا من باتش القوات المغربية. Teníamos dos opciones: una, retirarnos y decir que esto es un acto de fuerza y una provocación, o dejar que la ONU tome cartas en el asunto. Habíamos pedido, y México y otros países pidieron, estaban de acuerdo en que se enviase una misión de investigación, pero lamentablemente Francia se opuso a eso. Allá al fondo está la ciudad de Leyón y también se ve que hay fuego ahí. Mira, ya está, cuidado, cuidado. Para que sepa que para los recuerdos que firma con el puto gobierno marroquí. ¡Ya basta! ¡Basta ya! Ciudad de Leyún, territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, a 14 de noviembre del 2010. A la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional. Antonio Velázquez e Isabel Terraza somos testigos del genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre la población civil saharaui en estos momentos en la capital del Sáhara Occidental ocupado. Pero nosotros comprendimos que no podíamos estar en una casa de familias saharauis, porque o por buscarnos a nosotros poníamos en riesgo a las familias o viceversa. Entonces, miembros de esa familia nos llevaron a un sitio que podía ser más seguro, que era una casa vacía en la ciudad de Leyún. Estuvimos ahí escondidos en esa casa 9 días. Desde el violento desalojo del campamento de Idi Mizik, a 15 kilómetros de Leyún, el día 8 de noviembre, y hasta el día de hoy, en las calles de la ciudad y en las casas, las fuerzas de seguridad marroquíes reprimen violentamente a la población civil saharaui. El régimen de ocupación marroquí no permite la entrada de los medios de comunicación para esconder tantas atrocidades. Por ello, a nosotros nos quieren matar, porque estamos dando nuestro testimonio al mundo entero. Estamos escondidos desde hace días en la ciudad de Leyún. Nosotros teníamos miedo de abrir las llaves del agua porque teníamos miedo que las tuberías sonaran y ellos supieran que estábamos ahí. Era una paranoia constante, 24 horas. Pero afortunadamente nos sirvió mucho porque nos empezaron a buscar las autoridades marroquíes, los militares estaban entrando a las casas de los saharauis y también estaban preguntando por nosotros, porque ellos sabían que estábamos enviando la información a todos los medios de comunicación. Pero como nosotros, miles de saharauis están en la misma situación, o peor, porque policías y militares marroquíes entran con fuerza en sus casas, los torturan y muchos mueren víctimas de estas torturas. Denunciamos este genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre el pueblo saharaui y pedimos una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice los derechos humanos de la población saharaui, la entrada urgente de la Cruz Roja Internacional para atender a las víctimas de la represión, que la comunidad internacional condene el ataque violento de Marruecos sobre la población civil saharaui. Esto es una emergencia internacional y es necesario que todos los organismos internacionales detengan esta masacre. Pero no podíamos decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, porque eso nos señalaba el lugar donde estábamos escondidos. No fue hasta llegar a Canarias cuando dijimos abiertamente estos hechos y este testimonio, pero sí dentro de la ciudad de Layún hablamos con claridad de lo que estaba aconteciendo. تسمى على القوزات صوت. Y en cierta forma dio una lección a los jóvenes en Túnez y en Egipto sobre una nueva forma de protesta política y social. Incluso hay autores respetados y analistas que dicen que Túnez empezó en Gdemizik. En fin, esto es los hechos vistos con cierta frialdad, pero reflejan que el pueblo saharaui está determinado a poner fin a una situación anacrónica de ocupación ilegal de su territorio e implica también que los saharauis están determinados a oponerse a la opresión y a la ocupación marroquí. Ese es el mensaje. Con lo que los saharauis, tanto en el interior como en el exterior del territorio, hemos demostrado que estamos unidos en torno a nuestro objetivo de libertad y de independencia. وضحوا مخيم لقدايم لقدايم لقدايم لقدايم وضحوا مخيم لقدايم مات لات القوات تبات تبات تبات تبات تبات تبات تبات خايفة من لا بالجحيم خايفة من لا بالجحيم لا يجيها من الخويات لا يجيها من الخويات وقطي وما تمر جيم وقطي وما تمر جيم لا مضى والسبوع. Doncs sí, aquest procés inacabat de descolonització per part de l'estat Asnyapol. I bueno, moltes gràcies a la Lluís Maria Güell, que el documental mostra de qualque manera la vida quotidiana i el desallotjament violent que va viure la població civil saharaui en el campament de Dameziq per part de les forces d'ocupació marroquís en el territori del Sàhara Occidental. I també hi ha entrevistes fetes a Ciutat de Layún. Podreu trobar aquest documental a la pàgina web de desinformemonos.org. I bueno, com cantaven els joves en aquell campament, que descansin els nostres màrtirs, que nosaltres seguirem la lluita. L'estiqlal, l'estiqlal, l'estiqlal. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo. El más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión. Desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas. Reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. Va morir un company argentí a Girona, sospiten de la policia. Notícia apareguda avui a La Haine, projecte de desobediència informativa. Fa 20 dies fou detingut per la policia i copejat de forma salvatge. Va agonitzar durant 2 dies a un hospital i va morir en circumstàncies que es diuen estranyes. L'argentí Juan Pablo Torroja vivia en una ocupa de Girona. Fa 20 dies fou detinguda per la policia i copejada de forma salvatge. Agonitzat, com deien, durant uns 2 dies a l'hospital i va morir en circumstàncies estranyes, ni la seva família ni el consulat argentí foren avisats de la mort. Fa 7 anys, Juan Pablo va venir a viure a la península i volia estar al costat de Jasmine, la seva xicota. Es va vincular al moviment Ocupa de Barcelona que cerca recuperar vivendes abandonades i denunciar l'especulació. L'any passat, quan la marxa dels indignats es va desperdigar per l'anomenada Europa, les coses es posaren difícils. Ells i tots els seus companys de militància els van fer de fora dels vells edificis i començaren a perseguir-los. Va tenir que anar a ocupar Barna i va arribar a Girona. De 41 anys, amb una filla petita, la nova ciutat tenia pocs amics. Tots els seus coneguts estaven a Barcelona o a La Plata i Buenos Aires, els seus territoris d'abans. Aquesta estava cercant naturalitzar-se a la península i per això tenia els seus documents en regla. A cada registre que firmava, Juan Pablo deixava el telèfon de la seva excompanya per si ho necessitaven i per si algú el cercava. El 10 de juliol va desaparèixer. Aquest dissabte, rere de 8 dies de cercar-lo i cridar els telèfons dels seus coneguts, la família Torroja es va assabentar que portava mort 2 setmanes. També van saber, a Argentina, que quelcom estrany li havia passat. Aquest dia, o tal vegada el dimecres 11, la policia de Girona, coneguda com a Mossos d'Esquadra, els van detenir al carrer. Estava sol i portava la comissaria a Vista Alegre i d'allà a l'Hospital Trueta, al centre de Girona. Almenys, l'ambulància provenia d'aquest lloc. Encara no havia sortit el sol i tenia signes d'ofegament. La policia va dir que Juan Pablo havia intentat suïcidar-se, que el relat d'altre immigrant diu quelcom diferent. D'un intent, jo voldria regalar el món en aquest lloc, ho dic amb sentiment també d'agraïment a tots qui aquí presents, també als ausents, perquè aquest fandango es va fer així, aquest fandango de frontera, per avui i per sempre. I és que els companys de Desinformémonos ens diuen que el fandango uneix el que la frontera separa. Altres escritures que ens arriben aquesta setmana és que la victòria popular contra el pesticida de la maduixa als Estats Units avança. Els estudiants i les migrants, sindicats i mestres a Westconville van aconseguir detenir l'ús del iodur de metil que s'usava en els camps de cultiu i inundava els pulmons de les estudiants. Els fabricants ara es dirigeixen a Mèxic. Els xoles de Tila estan a Ciutat de Mèxic i exigeixen justícia sobre el seu territori. Arriba la caravana per terra, per la terra i el territori, encapçalada per la cerca de 200 xolis de Tila a Chiapas, la Suprema Cort de Justícia de la Nació, per exigir un judici favorable sobre la restitució de 130 hectàrees del seu territori. Aquest dijous es coneixerà el veredicte. Corrupció i despreci darrere de l'explosió minera de Coahuila. L'explotació per mitjà de pous és la forma més barata d'obtenir diner del carbó. Rere hi ha vides perdudes i responsabilitat, complicitat entre el govern, els empresaris, inclòs el crim organitzat. Fray Beto ens diu: elecció no és revolució. Dominic Brasiler, teòleg de la lliberació, adverteix que després de la destitució anticonstitucional del president Lugo de Paraguai queda una important lecció pels governs progressistes d'Amèrica Llatina. Doncs l'elecció no és revolució ni revoca la lluita de classes. Ara sí, tornem a la HAIN, projecte de desobediència informativa. I Azcuna es torna a postrar davant del rei d'Espanya i aquesta vegada a petició pròpia. Dona una sarta de genuflexions del batlle bilbotarra del PNV que no oculta el seu bon rotllet amb el monarca davant la complicitat del seu partit. No content amb la sarta de genuflexions regalades al Borbó durant la inauguració de la Torre d'Iberdrola, el candidat millor alcalde del món s'ha reunit aquest matí a petició pròpia amb el monarca a Senyapol en el Palau de la Zarzuela. Azcuna, que ha estat saludat pel rei d'Espanya molt cordialment amb una afectuosa abraçada, no ha explicat el motiu de l'audiència que s'ha realitzat en privat. Des de l'Ajuntament no han oferit cap informació sobre el que s'ha tractat, ni tan sols han precisat la duració de la cita, la primera que mantenen en el Palau de la Zarzuela. Ambdós mandataris mantenen una estreta relació que ha quedat patent en diverses ocasions, la major part d'elles visites del monarca a Bilbao, on la darrera vegada van coincidir fou durant la inauguració de la Torre Iberdrola el passat 21 de febrer. Posteriorment, una fotografia que apareixia Azcuna, el diputat general de Vizcaya, José Luis Bilbao, i el lehendakari Patxi López, entre altres dirigents polítics, junt al príncep Felip de Borbó, compartint taula en un xoco, va generar multitud de reaccions crítiques al compadreo que es porten certs polítics bascs en la Casa Real. A continuació reproduïm un comentari publicat al periòdic Resumen Latinoamericano: ara caldria el llarg braç de la justícia revolucionària. Gloria Juan Pablo, por Julio Fernández. Conocí a Wendy, la mamá del indignado ocupa asesinado por la policía española en 1973 durante un viaje al Congreso del Frente Antiimperialista y por el socialismo que se realizó en el Chaco. El vasco, su papá, era en aquellos años de revolución responsable político de este espacio en Chubut, y la última vez que hablamos fue a principios de siglo, cuando Mariana Ruti producía la película Trele. Es que tanto el vasco como Wendy, además de fervientes luchadores, fueron de los primeros que salieron a denunciar la masacre de aquel 22 de agosto de 1972. Desde entonces, como muchos otros, sufrieron cárcel, persecuciones, y como a muchos también, se los solía ver acompañados de pequeños hijos, como lo era en aquel tiempo Juan Pablo Torroija, el mismo que con signos de golpes y tortura fue internado el 11 de julio pasado en un hospital de Barcelona, donde moriría tres días más tarde a consecuencia de los vejámenes que le propinaron los mozos de escuadra apenas 10 días antes de cumplir sus 42 años, 24 de julio. Hasta la victoria siempre, compañero Juan Pablo. Tu resistencia al ajuste neoliberal de Rajoy solo podría ser ahogado en la sangre de la injusticia torturadora. Seguramente te trataron de sudaca y como con muchos otros inmigrantes, migrantes latinos y africanos, supusieron que tu vida no reclamaría nadie. En horas tan aciagas, toda nuestra solidaridad y apoyo a Wendy, el Vasco y su hermana, todo nuestro cariño a los hijos de Juan Pablo, justicia, verdad y justicia contra tan ruin crimen del euroliberalismo policial español. Doncs sí, si ens toquen a una, ens toquen a totes, i això és qüestió de seguir, i seguir donant abraçades, donant la mà i donant lloc a noves trobades. I és que la vaga ferroviària és demà, el 3 d'agost, en Adif, FEBE i la Renfe Operadora. El divendres 3 d'agost, els comitès d'empresa de Renfe, FEBE i Adif han convocat vaga de 24 hores en el ferrocarril com a resposta al Real Decret privatitzador que divideix Renfe en quatre societats anònimes. Aquesta mesura del Congrés de Ministres té com a objectiu directe robar-nos el que és de totes i eliminar els serveis que consideren que no els interessen al capital. Més aquí ja tenim les primeres passes en contra dels enganys del Partit Popular que estan donant companyes i companys. Persones han començat a caminar i s'han unit a la iniciativa Jubilats per Mallorca per recórrer els diferents pobles de l'illa com a fi d'informar sobre les mentides d'aquest partit. El punt d'inici ha estat Lluc, on s'ha realitzat una roda de premsa sobre aquesta primera etapa de la marxa a peu. Per avui es té previst dirigir-se a Caimari, Selva, Moscari i finalment Campanet, on passaran la nit per seguir l'endemà cap a Pollença. També han elaborat un comunicat que podeu llegir a la pàgina web contrainfo.cat i veure el vídeo d'aquesta roda de premsa. De les notícies d'aquesta setmana contra info.cat era que les iniciatives solidàries es reprodueixen arreu de Mallorca i multitud d'aquestes han sorgit les darreres setmanes donant resposta a l'onada repressiva que s'ha iniciat tot fa just 2 mesos. Un d'aquests exemples és les nombroses persones de Bunyola i d'altres indrets que sumaran aquest dia 31 el col·lectiu Solidaris Encausats de Bunyola i que es va presentar a la societat civil, que té com a objectiu denunciar i divulgar el cas de les persones represaliades de Bunyola pels fets ocorreguts el passat 28 de maig. Write it for the ball.